Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Bueno, arrancamos la segunda hora de nuestro querido programa Sin Expensas. Habíamos estado analizando recién con la señora Alicia Jiménez lo relacionado con la disposición 408, entre otras cosas, referido a lo que es el tema de la bancarización y la digitalización de expensas. Y tal cual les comentaba en el bloque anterior, vamos a tener otro invitado que nos va a comentar respecto de la presentación que se ha hecho en la justicia respecto de esto. Gustavo Cárcel, ¿estás ahí? ¿Hola? Sí. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas ¿cómo tardes. ¿Cómo andas, Jorge? Feliz año, ¿eh? Bien, feliz año para vos. ¿Cómo gracias, andas? Gracias. ¿Cómo andas vos? ¿Bien? Bien, acá estamos todavía cerrando liquidaciones, porque sí, nos mató, ¿no? Con esto de las feriados y las fiestas, me mató a mí. No, claro, y además estos cuatro días de feriado, porque prácticamente lunes, martes, sábado y domingo, multiplicado por dos, prácticamente le ha sacado capacidad y tiempo de trabajo a muchas administradoras, con lo cual, es verdad, estamos un poco contrarreloj. Y a último momento esto de los 500 pesos que también habría que dar, ¿no? Con lo cual termina comprometiendo también un poco las finanzas del consorcio, porque decís, bueno, recaudé, esto no lo recaudé, se paga, no se paga, y recién hablamos con la señora Alicia Jiménez, y ella creo que con cierta razonabilidad decía de que todavía no está en el boletín oficial publicado, digamos, con lo cual no habría que pagarlo. Y ayer lo escuchaba Santa María en un reportaje que le hicieron, donde también decía que si no se le pagaba este mes se podían pagar los dos meses juntos, o sea, en lugar de 500 ahora, pagar los 1.000 pesos juntos el mes que viene, con lo cual es factible que a lo mejor muchos consorcios hagan eso. Bueno, Gustavo... Lo que te quedó claro es que hay que pagarlo. O sea, esto ya es histórico, uh-huh. Es histórico, se corre la bola... ¿Sí? Uh-huh. Después uno dice, pero no está homologado, no está publicado en el boletín oficial, pero cuando se corre la bola y viene del súter, ya sabés que tenés que ilustrar los zapatos, porque va a venir el general y va a pasar revista y vas en cana. Así que lamentablemente funciona así, vos sabés que somos víctimas rehenes de un unicato, ¿sí? Esto de que hay paritaria es una ilusión. ¿A quién te referís con unicato? Y unicato porque en realidad son tres partes de una misma esencia, es decir, el súter, las cámaras y el Ministerio de Trabajo son todos funcionales a una misma ideología, a una misma funcionalidad. Entonces, es como una puesta en escena. Vos ya sabés que no son tres sujetos diferentes que se sientan en una mesa a negociar y tironear en representación de alguien en particular. Ya sabés que eso ya está armado, ¿sí? Lo van a tratar de exagerar a mucho para decir, mirá, negociamos desde esta parte y conseguimos bajar en un nivel determinado. Y... Claro, ellos querían el 20 y nosotros les ofrecimos el 10. Esto es truco, esto es más viejo que los fenicios. En el campo decimos zarazaza, zarazaza, ¿no? No, pero esto lo inventaron los paisanos, los fenicios, que sabían un poquito de negociación. Sí, lamentablemente es así, combinábamos recién con Alicia Jiménez esto, Gustavo, donde la sensación que en general tiene todo el mundo de que esto es una puesta en escena, donde en realidad las cámaras de administradores firman lo que Víctor Santamaría les pone arriba de la mesa, la realidad es esa. Y es la verdad, por acá Víctor Santamaría maneja el planeta, hermano, si te pones a pensar, ¿sí? Porque decís, el Seracar que sale con una intencionalidad supuesta, cuestionable, todo lo que vos quieras. Y yo, en tren de broma, dije que el Seracar era un Seracar Sociedad Anónima, y resulta que terminó siendo verdad. Es que les va a servir de plataforma. Es que, ya sí, perdóname que te interrumpa. Sí, yo hice una presentación, hice un rechazo administrativo, impugnando, pidiendo la revocatoria de la disposición que avala esto de los 500 pesos y los cursos obligatorios. Uh-huh. Porque accidentalmente no encontraba una de las boletas, que mi señora, vos sabés que es isidonia, que se dedica a eso, digo, claro que se le escapó la liebre. Y era de noche, entonces yo estaba desesperado y a las 3 de la mañana se me dio por mirar la disposición, pero dije, hay algo que se me escapó. Claro. ¿Por qué no está impresa? Uh-huh. Y resulta que mirándolo, considerando, dije, no puedo creer lo que estoy leyendo. Lo volví a leer, dije, ah, pero esto es una ilusión. Acá no tiene ninguna potestad el señor Gallo para tal cosa. Y el sujeto obligado es el consorcio. No es el administrador, se supone que el Gallo tiene que limitarse a hacer cumplir la 941 a pleno, con su modificatoria y todo lo que vos quieras. Y ahí, si te pones a indagar, no aparece como sujeto obligado el administrador, y si es obligado, tiene que ser obligado en función de la 941, no de lo que se le cante las ganas a Gallo y a quien fuere. Y él decía, bueno, dije, perfecto, listo, macanudo, esto ya superó la capacidad de asombro de cualquier sujeto. Yo tengo información de que ha habido muchos administradores que no han dado cumplimiento, no han pagado los 500 pesos estos que hablaban y no han mandado. Sí es cierto que muchos administradores, frente a cierto temor, sabes que en esto muchas veces juega el temor, han salido rápidamente y han pagado los 500 pesos y ya han hecho el curso los encargados de edificio. Respecto de esto, ¿qué decir? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué crees que va a pasar? Mira, yo tengo una posición tomada, uh-huh. ¿sí? Y creo que voy a contramano del común de la gente, más me lo estás ilustrando vos ahora. Yo estoy en contra de la actitud infantil de no pagar, ¿sí? Y después con eso no hacer nada. Te volvés vulnerable vos, sos un negligente porque volvés vulnerable al consorcio, o sea que doblemente negligente. Entonces, acá el tema, hay que tomar una posición política. Es decir, yo pago, yo cumplo con la disposición, pago bajo protesto, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que pido la revocación del acto administrativo y argumento las razones por las cuales estoy pidiendo la revocatoria. Es decir, no me gusta quedarme, no pago, cruzarme de brazos, tirarme al piso de hacer pucherito. No voy con esa. Tampoco quiero ser un complaciente y bajar la cabeza y siempre decir sí, sabiendo que tengo que decir que no. Yo creo que hay que cumplir lo que no te queda otra, pero atrás de eso sí tenés que tomar una posición política, que es lo que está faltando posición política. Mira, vos haces referencia a eso, yo recién venía pensando temas relacionados con la producción del programa y se me ocurría que en algún momento habrá que dar el debate de la no política que tienen las asociaciones de administradores de consorcios, porque en realidad cuesta entender cuál es la política institucional que tienen. Me parece que en ese sentido no tienen ni idea de lo que es, cuál es la postura política que tienen que tener como asociaciones de administradores frente no solamente a las disposiciones de Gallo, frente en general a las disposiciones de la AFIP, a lo que implica nuestra profesión, etcétera, etcétera. Me parece que hay, digamos, lo primero que se viene a la memoria es lo que ha dicho más de una vez el señor Jorge Hernández, la mediocridad enorme que hay entre los administradores de consorcio. Y en ese sentido me parece que, por supuesto me estoy incluyendo, digo, me parece que es razonable tu posición, donde la palabra política es como si fuera mala palabra, ¿no? Y cuando en realidad me parece que como institución deberían tener una postura política. La tienen, Jorge. Ahí te cambio la mirada. Ah, a ver. ¿Y cuál es la política que tienen? El tema es así. Barrera bajo la alfombra, la política de avestruz. No. ¿Cuál es tu...? No, está muy claro, es muy clara la jugada. A ver. Pero antes de contestarte la pregunta, te quiero hacer una observación. Con gusto. Dentro de esa política que ahora te voy a decir que tienen, yo veo una hasta contradictoria, porque fíjate vos que ellos iniciaron una demanda por la 408. Correcto. La jueza Dana le dio... La jueza da una cautelar, uh-huh. una discutida. Hay dos posiciones, que me llama mucho la atención y justamente salió publicado en el boletín de Pequeñas Noticias, o sea uh-huh. que eso confirmaba mi observación, mi olfato, uh-huh. Una que trata de minimizarla, uh-huh. la cautelar, y acotarla a que solo afecta a los actores. Uh-huh. Si vos lees la sentencia, te vas a dar cuenta que está hablando de derecho público, está hablando de una cosa que es general, y aparte lo explica muy bien, es una demanda colectiva, incidencia colectiva. Entonces ahí hay personas, hay abogados que opinan, y sin embargo hay que conocer, yo no soy abogado, ¿no? Lo aclaro de entrada, pero hay que, eso hablo con abogados y me doy cuenta que algunos no tienen ni idea de lo que están diciendo. El derecho administrativo es muy particular, hay que saber mucho de derecho administrativo, hay que saber mucho de leyes civiles, y hay que prestar atención a desde dónde viene la opinión a favor o desde dónde viene la opinión en contra. Es decir, yo veo la opinión en, digamos, en contra de que es que alcanza a todos, que es erga omnes, justamente viene de parte de la Liga del Consorcista, que fue pionera, si te pones a pensar, en este tipo de sistema. Ellos tienen hace muchos años un sistema que te puedes poner en una versión limitada de manera gratis y una versión más ampliada, más profunda, pagando, que está perfecto que la hagan, me parece muy bien. Es una iniciativa privada y así tiene que ser la posición, que fue la que en dos asambleas a mí me mandataron para hacer una revocatoria, la 408, pidiendo una revocatoria, porque lo consideraban que se estaba metiendo dentro de derecho privado. ¿Por qué abro esta jugada si la pregunta original eran las cámaras? La pregunta original a las cámaras era la política. Porque todo esto es una jugada política muy grande, en la cual se ve una contradicción enorme, en donde ellos piden, presentan una demanda pidiendo la anulación, impugnación de la 408, y por otro lado están, digamos, sacando la famosa obligación contra natura, contra la 941, porque no está avalada por la 941, del curso obligatorio. ¿Cómo? Acá vos pegaste el grito en el cielo, y acá, como sos actor y parte, y mirás para otro lado. ¿Sí? Es una contradicción ideológica tan grande la que yo observo, tan grande. Entonces vos decís, bueno, hay una posición política, pero es como que no la tienen clara. Digamos, es como que hay un sector que está aliado a Víctor Santamaría y otro no. Es como que te agarra una confusión a vos mismo, porque decís, ¿cómo lo logro interpretar esto? Si hay una posición política, no me cabe la menor duda. Porque yo dije irónicamente que, siendo que Seracar había salido con todo un protocolo determinado, que estaba avalado por el Ministerio de Trabajo para una finalidad determinada, se convierte en una especie de sociedad anónima. Y ahora, el otro día, me mandan de regalo de fin de año un propietario de un consorcio, amigo mío, conocido mío, y me manda escaneada la tapa del cuadernillo que le habían dado al encargado del edificio donde él trabajaba, y decía, Seracar, sociedad anónima. Y me preguntó, ¿cómo te enteraste? ¿O fue inspiración divina? No, fue un chiste que hice. No es un chiste. Yo lo tengo acá una copia del folleto del Seracar, y dice, capacitación Seracar, sociedad anónima. Yo le dije, ¿me lo truchaste a propósito? No, me dijo, no. Así, no te estoy en broma. No, dice Seracar, sociedad anónima, sí, es muy buena tu observación, lo tengo acá, lo estoy trabajando a la vista, y dice Seracar, sociedad anónima, y lo saqué directamente de el folleto que le dan a los encargados de edificio cuando van a hacer el famoso curso. Con lo cual, es evidente de que hay cierta connivencia en cuanto a determinados negocios que en algún punto sirven como plataforma en Seracar. Y recordá esto que, digamos, yo lo vengo sosteniendo ya en distintos programas, Víctor Santamaría ya tiene la universidad dentro, digamos, como autorizada. Y seguramente es muy factible que sigan saliendo distintas resoluciones del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o que firmen con los administradores de consorcios, donde van a trabajar a través del Seracar o a través de la universidad, donde va a ser prácticamente Víctor Santamaría el factotum, digamos, relacionado con el proyecto central, que ya lo es, ¿no? Ya lo es. Desconocer esto me parece la palabra correcta, en el contexto correcto, es el factotum. Él es un gran estratega, artífice, ¿no? Es un taumaturgo perfecto, es un maestro, ese sí que es un maestro de la política, porque logra aliarse con el enemigo, porque él tiene muy claro que los enemigos no existen. Ahora, me llama la atención ver, por ejemplo, hay una asociación en Mar del Plata donde prácticamente andan a los abrazos con Santamaría y Abrevalla, que era el enorme defensor de los de los encargados, perdón, de los consorcistas también termina los abrazos, integra el Consejo Económico. El Consejo, ese. Con lo cual, vos es como si fuera una figura repetida, decís, pero en todas las fotos está Víctor Santamaría. Entonces, ¿hay política o no hay política? Sí, no, me refiero, no, claro, bueno, pero me refiero a las asociaciones de consorcistas, de administradores, ¿qué ganan con esto? Es decir, a ver, explícame, ¿cuál es el beneficio que sacan las asociaciones de administradores de consorcios con esta política, entre comillas? Hay toda una razón de ser, en la cual hay una vieja frase que dice, si no puedes contra ellos, únete a ellos, ¿sí? Hay otra que dice, en otro contexto, si la montaña no viene a mí, yo voy a la montaña. Uh-huh. Es decir, hay un montón de frases dando vueltas que más o menos avalarían esto. Yo veo que las cámaras, lamentablemente, porque yo como administrador, la vez pasada fui a una mediación en el Seracar, también una interpretación muy particular que tenía el Suter, porque había... tengo un encargado que entra en licencia médica, pasa el tiempo, me acojo a la ley de contrato de trabajo, me acojo a esto, y ellos no, me la planteaban como que no, y en el medio, el que estaba ahí en la mediación, representación del Seracar, el vicepresidente segundo de la Cámara, me invitó a afiliarme, yo no sabía dónde meterme. ¿Afiliarte a Capay? ¿Eh? ¿Afiliarte a Capay, a la Cámara? Afiliarme a Capay, sí. No sabía dónde meter. Es como que mi ex mujer me venga a proponer matrimonio. Es una cosa que no lo logro entender. ¿Entendés? Es decir, van por todo. Van por todo. Y cuando uno va por todo, va por todo. ¿Entendés? Entonces, ¿cuál es la política? Es por todo. Donde vos podés hacer un pesito y ahí te metés. Yo me acuerdo una frase que dijo Regi Pizarro. Creo que fue un acierto esa frase. Creo que fue un reportaje que vos le hiciste. Yo tengo la costumbre de grabar los programas y después el sábado me dedico a tomar mate y a escucharlos tranquilo. Y él dijo, es una constante de prueba y error, ensayo y error. Es decir, vos te pones a pensar y pones todas las disposiciones de gallo y creo que el 97% no pegan una con lo que tiene como obligación gallo dentro de la 941. Sin embargo, se cumplen, se hacen, patalean algunos, otros patalean menos, algunos directamente no lo hacen, otros hacen por la mitad, pero nadie se opone. Entonces, esto es... Como quien te corre la pieza y viste casa tomada, esto es casa tomada, esto es Cortázar en pleno, ¿sí? Esto es casa tomada. Como nadie presenta oposición y lo único que hace es quejarse, pero correrse para atrás, y siguen avanzando. Entonces, claro, cuando vos ves que el otro avanza, y vos decís, ¿por qué no me meto yo? Total, si el queso es grande. Yo veo gente que en su momento se oponía a un montón de cuestiones en el sui generis, digamos, de la historia, cuando todavía la 941 era muy bebé, había gente que era muy funcional con la guerra contra esto. Ahora resulta que se callaron. ¿Por qué se callaron? Porque empezaron a ver la oportunidad de que ellos también podían participar de esta repartida. Bueno, le comentaba yo a Alicia Jiménez recién, haciendo referencia al doctor Nopov, cuando en un acercamiento a Víctor Santamaría salió a decir públicamente, digamos, en el diario Segueta, creo que es una revista del sindicato, donde, y si no es el sindicato muy relacionado con el sindicato, donde salió a decir que bueno, que los consorcistas tendrían que aportar un peso a una federación que él entendía que había que conformar, con lo cual rápidamente la gente interpretó, dijo, otro negocio más, ¿no? Donde un peso por 2,5 millones de consorcistas de capital federal, dijimos, bueno, 2,5 millones de pesos por mes, ¿para qué? O sea, todavía ni siquiera estaba claro a ver cuál derecho iba a defender los consorcistas, pero ya empezó a poner el dinero por delante, con lo cual me parece que, ratificando un poco lo que vos decís, la gente me empieza pensando en el negocio en lugar de qué valores vamos a defender, qué derechos vamos a defender, y me parece que se empieza al revés, o al derecho, depende de dónde lo mire, ¿no? Hay muchos intereses de por medio, lamentablemente, te lo digo con mucha tristeza en el corazón, la 941 fue una cosa y la 3254 fue otra cosa. ¿Sí? Si bien yo sé cuál es tu posición con respecto a la 3254 en particular y a la 941, si bien se hubiese respetado los preceptos básicos de esa ley, que para mí la 3254 me parece totalmente inconstitucional porque va por encima de los reglamentos, reglamenta los reglamentos, cosa que me parece un absurdo. Se podría haber tomado con dos o tres pequeños elementos o leyes, o llamarlo como quiera, se podrían haber hecho las cosas de una manera mucho más inteligente. Por ejemplo, sí, que obligue a todos los consorcios o a todas las administraciones a entrar por la ventana o por la puerta, como te guste, digo, por la ventana con una ley local y por la puerta con una ley nacional, a todos los consorcios a pactar entre las partes, que así debería ser, la forma de las liquidaciones, las formas de los recibos. El modelo de liquidación. Yo lo planteo en las asambleas y lo hago constar en acta, que ellos están conformes. Yo me siento con los consejos, con la gente, y entre todos, cuando asumo en un consorcio, vamos armando una liquidación conforme a las necesidades de ellos y la comodidad mía. Entonces, llega un momento en el cual yo lo hago asentar en actas, que me dan plena conformidad, ¿sí?, a las liquidaciones y la forma en como yo les liquido. Entonces, cuando me vienen con estos negocios de la 408, que es un gran negocio, a mí me llegaron propuestas comerciales a los dos días de haber salido la 408, en la cual me ofrecían en el último punto y algunos beneficios a conversar con el administrador. ¿Vos sabés lo que significa eso? Sí, claro, sí. Y me ofrecían tarjetas de crédito. O sea, acá hay todo un negocio, se arman lobbies permanentemente. Ya vi algunas empresas que tenían acordado con bancos la apertura de la cuenta bancaria, de manera que vos procesabas en determinado lugar, ese lugar estaba relacionado con un banco, el banco estaba relacionado a la tarjeta y los administradores tenían ciertos beneficios, entre comillas, por esta bancarización. Con lo cual es evidente, lo mismo pasa con los libros, sacan un libro y al otro día ya lo tienen impreso, formado, con la tapa, y quiere decir que ya previamente... Es una ideología. Primero se armó el negocio. Hay una política, por eso vuelvo que hay política. Yo me te voy a contar una anécdota. Calentita. Voy a abrir una cuenta personal, una caja de ahorro en el Santander. Si alguno cree que porque digo el nombre le hago propaganda, está equivocado. Voy, abro la cuenta, me dan el número de cuenta, me dan todo, ¿sí? Y porque lo hacen a través de un telefonito, ahí inmediato, al toque, al segundo ya tenés la cuenta. Entonces, me faltaba un papel, un comprobante de servicio de que yo vivo donde digo que vivo. Claro, certificar el domicilio. Exactamente. Digo, bueno, ahora vuelvo. Todo cerquita, vine a casa, saqué, escaneé, para no ir a sacar fotocopia, lo escaneé, esto es más fácil para mí, lo llevo. Cuando lo llevo, se lo doy, acá estaba todo perfecto. Cuando voy a firmar, el tipo me mira y me dice, ¿para qué la vas a usar la cuenta? ¿Cómo lo miro yo? Me dice, te repregunto. ¿Qué te dedicas? ¿Qué trabajas? Soy administrador de consorcio. Ah, me dice, ¿y qué vas a hacer con la cuenta? Le digo, mirá, la cuenta la quiero para mí. Una cuestión particular, personal mía, la quiero para mí, ¿sí? Pero eventualmente cuando tomo un consorcio nuevo muchas veces veo que no tienen cuenta bancaria. Si bien yo los obligo a abrir cuenta bancaria, ya sea por cuenta caja de ahorro, por cuenta corriente, cuentas especiales, por una cuestión de respeto y educación y prolijidad contable, para que nadie diga, uy, mira, se perdió un recibo, te quedaste con un vuelto, para que quede todo reflejado. Los obligo. Entonces, ya si dicen que no, yo presento la renuncia y me voy. Yo les pido bancarizar a los consorcios. Ahora, pero con una cuestión muy clarita, ¿viste? Que quede todo claro, que nadie venga con pavadas. Entonces, me dice, le digo... Entonces, mientras ya se abre la cuenta corriente, que lleva su tiempo, yo les pongo solidariamente la... Ah, no, me dice. No, porque vas a quedar sospechado como lavado de dinero. Ah, bueno, perfecto, listo, macanudo. Nos dimos la zurra, me fui triste, no pude abrir la cuenta. Al otro día me tocan el timbre, llega el cartero, me llega la Visa, la tarjeta Visa. Esto es alucinante. Y yo entonces en ese momento pensé en la 408. Y yo ya estaba preparando las dos presentaciones por la 408. Es decir, es tan susceptible este mercado, que vos tenés que tener mucho cuidado cuando abrís la boca y decís, uy, qué buena la 408, uy, qué bueno mandar las liquidaciones por expensa, uy, qué bueno mandar todos los comprobantes por expensa, uy, qué bueno esto y qué bueno lo otro. Porque eso es lo que ellos tratan de que vos pienses. Yo creo que esto es una jugada de ajedrez, donde la primera jugada es armar el Seracar, la segunda jugada es instrumentar un curso, la tercera jugada es que la Reta diga que es obligatorio, la cuarta jugada, ¿me explico? Es decir, hay evidentemente, yo no quisiera, digamos, que se malinterprete, cuando yo hablaba de la falta de política, me refería única y exclusivamente a las cámaras de administradores de consorcio, donde creo que son más, digamos, una parte como que está llevada de la mano que, digamos, tener ellos su propia política institucional. No, hoy no podés pensar en micro, hoy tenés que pensar en macro. Uh-huh. Sí, lamentablemente es así. Yo te digo, mucha gente, a mí me cuesta mucho en la lista mía hablar de política, más allá de que soy un ser político. Uh-huh. Me cuesta mucho, pero lamentablemente a veces digo, tengo que tocarlo, porque si yo digo, esto que tiene que ver con todos los lobbies que se van armando, las corporaciones eventuales, ficticias, pero que están, y todos los jetones que salen a hablar pavadas y justifican cosas que no tienen asidero y terminan siendo funcionales a esos lobbies, y a la larga digo, pero para Gustavo, me digo a mí mismo, ¿y cómo comienza la historia? ¿Quién es el gobierno de turno? El PRO. Uh-huh. ¿Sí? La mayoría, vos sabés que el 99% de la gente no sabe que el presidente del PRO es del Partido Justicialista y que ese señor sí es uno de los contratistas de Macri en las licitaciones de obras públicas. ¿Qué es quién? El señor presidente del PRO, no voy a decir el nombre, búsquenlo, a ver. Si no, todo servido en bandeja. Andá, te metes en la página del PRO, fíjate en la parte institucional y fíjate quién es el presidente del PRO. Y entonces te fijas el origen y te das cuenta que el PRO fue formado por gente que venía de la derecha radical, de la derecha peronista, de la de gente de Manrique en su momento, ya suelto, del federalismo. Bueno, entonces Santilli, hay una cuestión comercial hombre de por medio. ¿Sí? Ellos, hay una mentalidad, un espíritu, ¿sí?, de armar corporaciones que ya está en su propia esencia. Entonces, todo lo que venga desde ahí es susceptible de terminar siendo lo mismo. Gustavo, háblame un poquitito de estos recursos administrativos que presentaste contra la 408. Te hablo de los dos. Dos de este... O sea, contale a la gente cómo fue. Sí, decirlo, el tema es así. ¿Cómo fue? Fue así. La gente me venía, me preguntaba, me decía qué sabía yo de eso, de expensas claras, que pin, que pum, que pan. Yo dije, bueno, vamos a hacerla muy sencilla. Yo ahora tengo que llamar a asamblea, lo incorporo dentro del orden del día el tema, lo explico y ustedes sacan sus propias conclusiones. De las conclusiones que ustedes saquen, avanzamos o retrocedemos. Bueno, macanudo, llegaron las asambleas y en la primera asamblea, que sin querer, porque fue sin querer, la llamé para el famoso 8N, uh-huh. En el medio de ahí en Flores, escuchaba a la gente, los pitos, la matraca, los martillos, en medio de pelote, yo hablando de la 408. Claro, lo que le vendía el sistema era una cosa diferente a lo que yo les estaba mostrando, porque yo aparte me fui con esto que te decía, yo me fui con 5 propuestas que me llegaron por mail impresa de estos grupos que se habían armado, estas carteras, uh-huh, en la cual me ofrecían el oro y el moro, y le dije, miren, para qué no es que no es camelo, acá lo tienen, tóquenlo, huélanlo, mírenlo, y fíjense que esta es la otra cara que no le muestra la propaganda oficial. Y entonces, de esa gente, la mayoría no tenía ni siquiera internet. Entonces, ya pensar que yo, a través mío, los van a obligar a tener que tener internet, tener que estudiar computación, tener que hacer... Ya la gente mayor la puso loca, la maldispuso. Y por otro lado me dijeron, pero si nosotros le aprobamos las liquidaciones, si nosotros estamos conformes con de hecho, ordinario, o sea, ahí me van a ratificar el mandato, es decir, ahí lo único que había para pelear era el tema de los honorarios, vos sabés que es lo más peleado, lo más peleado sí, para sí, todo claro. administrador, ¿no? Uh-huh. Lo más indigno que hay. Uh-huh. Entonces, pero el resto estaba perfecto. Mientras no se tocara el tema de los honorarios, estaba todo perfecto. Entonces, dije, bueno, Macanudo, si están en acuerdo en cómo se liquida, están de acuerdo en cómo se le entrega los recibos, están de acuerdo en esto, en lo otro, y como yo administro y me van a ratificar, ¿qué más, digamos, digamos, no estaría nada mal que ustedes tomen una posición y hasta me pueden mandatar a mí para que yo, en representación del consorcio, haga un pedido de revocatoria? Ah, si se puede, hágalo entonces. Bueno, que conste en acta. Y ahí constó en acta, y a partir de ahí, las dos consorcios me pasó algo muy muy similar, y bueno. Sí, en concreto lo que hiciste fue presentar un recurso administrativo contra la disposición 408. Ahora, hay por lo menos me parece dos puntos de vista. En algún caso, los profesionales entienden que este fallo de la doctora Dana frente a la presentación que hizo Capay a través del doctor Irigoyen, que esto ya sienta como un precedente y que, digamos, es aplicable a todos los consorcios y a todos los administradores. Y hay otra versión que dice, no, estos fallos son única y exclusivamente para el caso de los afiliados a Capay. ¿Cómo es tu interpretación? ¿Qué le dirías a la gente que hay que hacer? Te lo dije al principio, cuando me llamaste, hablé de ese tema. Hay tendencias, pero hay una cuestión que es muy clara y no me vengan con la guitarrita la jurisprudencia ni nada. Agarrar y leer la sentencia y opinar desde la sentencia misma. Bien, ahí es ¿cuál muy es tu interpretación? Clarita la interpretación. Ahí ni siquiera da lugar a interpretación, inclusive, ¿sí? Porque es de derecho colectivo, habla de incidencia colectiva. Es decir, es para todos, porque estamos hablando de derecho público. Claro, no es solamente para los que la presentaron, es de cumplimiento para todos. Es un derecho público. Se está pidiendo la revocatoria, la nulidad de una resolución que afecta al interés público. Estamos hablando de interés público, entonces no puede ser que vos podés viajar en colectivo y yo no. Ahora, está bien eso, vos presentaste el recurso, con lo cual el consorcio resolvió no cumplir ni con la bancarización ni con la digitalización. Ahora te digo, desde tu punto de vista como administrador, yo ya lo adelanté públicamente, dije que en realidad no me parecía mal y tampoco me parece, digamos, algo demasiado oneroso, ni en tiempo ni en dinero, el poder digitalizar. ¿Cuál es tu opinión respecto de la digitalización? ¿Cuál sería el problema en aquel caso de aquel consorcista que lo pide puntualmente y que tiene una casilla de correo? ¿Cuál es el problema de poderle mandar digitalizar la documentación? Hay dos temas, pero hay uno de que nadie habla. Vuelvo a lo mismo con lo que voy siempre. La propiedad horizontal sigue siendo propiedad privada. Lo que han hecho con la 941 es una trampa muy inteligentemente armada. Vos fíjate que hasta se discutió si y dónde, cuál iba a ser el órgano de aplicación, porque tenían todo el paquete armado, pero no tenían el piolín de dónde agarrarlo. Se discutió mucho y está puesto de manera muy forzosa, porque nosotros somos mandatarios. Uh-huh. Nosotros estamos sujetos al Código Civil, ¿sí? Estamos a una ley, digamos, constitucional, porque el Código Civil, sí, complemento de la Constitución. Entonces, lo forzaron y lo metieron así forzosamente bajo la esfera de defensa del consumidor. Uh-huh. Y nos convirtieron a nosotros en proveedores de servicios y bla, bla, bla, bla. Sí, ley 757, procedimiento administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿entendés? Ahora, ese fue el pequeño agujerito, ¿sí? Uh-huh. Que abrieron para empezar a meter de a poco todo el gran negocio. Atrás de eso, porque mientras tuvo la 941, que se discutió, hubo gente que se peleó, se opuso, quienes estaban a favor, vos te acordás que fue muy debatido, muy confuso, pero bueno, cuando la gente vio que no era tan grave, se acomodaron los melones y todo el mundo contento. Con la 3254, en la cual incorporan a los administradores ad honorem, y atrás de eso meten un montón de cosas que, te repito, para mí reglamentan los reglamentos, ya ahí con el decreto reglamentario, yo fui el primero en plantearlo, que había con eso de y los libros que fulano decida, pero después ya fue más que los libros que fulano decida. Fulano decidía que había que pintar los autos rojos y había que pintar los autos rojos, y vos mirabas la ley y ahí no se hablaba de que había que pintar los autos de rojo. Está bien, nadie lo cuestionaba. Sí, yo lo que creo, Gustavo, en algún punto que me parece... Termino. Entonces, ahí se empezó a degenerar todo y empezó a convertirse en una rampa de abordaje de todos estos negocios y corporaciones. Pero lo más importante de todo, que se le escapó a la gente en esa vorágine, es que la propiedad privada, la propiedad horizontal es propiedad privada. Entonces, ¿cómo haces vos para meter un negocio dentro de la propiedad privada? Tenés que buscarle alguna vuelta. Sí, vos estás hablando de que la ley fue, digamos, como instrumentada para después hacer negocios a partir del cumplimiento y de disposiciones que van saliendo a partir de la ley. Algo de eso puede haber, pero también es cierto, Gustavo, y me parece que en esto tenemos que hacernos cargo los administradores y las asociaciones, ni qué decirlo, donde es evidente de que antes de la 941, antes de la 3254, evidentemente había poca transparencia en muchos administradores de consorcio, y hay una realidad, hay muchos administradores que terminaron robando fondos de los consorcios, etcétera, etcétera. ¿Y vos te pensás que esto lo transparentó, Jorge? No, yo creo que la 941 por lo menos empadronó y por lo menos iluminó algunas cuevas, ¿no? Por lo menos ahora sabemos quién es la gente, si tenemos un número de CUIT, si tenemos una cuenta bancaria, firmar cheques, si me parece que hay... Yo creo que no. No comparto esa visión, porque a mí me pasa... que yo cuando agarro un consorcio nuevo sigo agarrando la misma porquería, la misma basura que agarraba, ¿sí?, en otra oportunidad. Sí, bueno, a mí no me pasa eso, pero puede ser. De hecho, hay un montón de distintos partidos y demás que están también regularizando y haciendo, digamos, listados de registros públicos que ya, digamos, en la provincia de Buenos Aires está próximo a salir, etcétera, etcétera. Sí, pero tú sabes que no sirve para nada. Acá lo más importante no lo habla nadie. ¿Cuál es? La ausencia del sujeto. La ausencia del sujeto colectivo. Y eso nadie, ningún administrador me va a decir lo contrario de lo que te voy a decir yo ahora. A ver. ¿Sí? En las asambleas, si lográs el 35% del quórum, para sesionar, sos Gardel. Entonces, la persona más importante en un consorcio, dentro de una asamblea, ¿por qué más importante? Porque es el interesado, es el afectado, el que tiene que velar por su propio bien y sus propios intereses, tanto en lo privado como en lo común, no está, es la figura ausente. Entonces es más fácil corromperse como administrador, es más fácil, aún no te corrompas, que te señalen con el dedo. Yo voy a contar una anécdota, muy calentita, verá. Un administrador de un consorcio en el cual yo acabo de renunciar, lo habían echado como una rata a ese señor. Nombraron a otro. De ese mismo edificio. En un edificio. En X edificio había un administrador, un señor administrador, y lo echan como una rata. Atrás de él nombran a otro que era una rata. Y lo agotan, y el tipo renuncia, y me nombran a mí. Y me agotaron. Dos personas, créeme, dos personas en un consorcio en la cual el 90% de la mayoría me apoyaba. Pero dos personas me enloquecieron. ¿Cómo? A través de los mails. Por eso estoy en contra de hacer una dependencia a través de los mails. Vos sabés que soy muy enemigo de eso. Aparte, como laburé mucho tiempo en eso, vos sabés que soy programador y bla, bla, y diseñador, conozco todos esos vericuetos, y se termina siendo una cuestión de sometimiento. Pero para no abrirme lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Yo presento la renuncia. Y ya les venía avisando que me volvían a maltratar, porque a mí me maltrataron y se terminó la administradora ahí. Porque yo no soy de maltratar. Entonces, presento la renuncia con anticipación, la presento el 13, una propietaria me dice, mirá, viene la fiesta, bueno, a cada mano te corrijo, la hago extensiva hasta el 31. O sea, la presento el día 13, tuvieron 17 días para nombrar, 18 días para nombrar un administrador. Yo tuve que llamar y pedirle que nombren un administrador el día 2. Y entonces, como no sabían cómo resolver, fueron y lo nombraron a este señor que lo habían echado como una rata. O sea, es una primera vez en la vida que veo que hay un acto de reivindicatorio en la historia. Pero es porque no tienen capacidad orgánica, no tienen amor propio, no tienen capacidad, digamos, de convocatoria, porque no pudieron juntarse. Oye, yo lo llamé al encargado para hacerlo, porque un buen tipo, y él me dice, lo hicieron ayer entre gallos y medianoche. Le digo, sí, porque yo mandé, por favor, ¿quién te va a pagar el sueldo a vos? ¿Quién va a hacer el 931? Porque todo esto no es soplar y hacer burbuja. Vos sabés que después hay que hacer la conexión de la clave fiscal del consorcio a la tuya, es decir. Entonces, si esa gente no es responsable por sí misma, no es responsable por sus propios derechos, sus propios bienes, no podemos estar delegando la responsabilidad en el sujeto, digamos, en el gobierno, a un salvador, a una ley. Pues no sirve para nada todo eso. No sirve para nada. Porque vos te das cuenta que la realidad es lo que estás viendo, no lo que estás añorando. Y cuando vos vas a una asamblea, ¿sí? Yo creo que la única asamblea que a mí me nombraron como administrador por mayoría, por 74-60, encima un tipo me mandó una carta documento impugnándome porque no le habían avisado. Es decir, creo que 35% fue lo más que alcanzaron para nombrarme como administrador. El otro día me nombraron un consorcio, fui, eran dos personas. Y había renunciado la administradora. Entonces, eso te va demostrando que las leyes no sirven para nada, y eso te va demostrando que si hay un administrador que es corrupto, va a ser corrupto con ley o sin ley. ¿Por qué? Porque va a ser más corrupto cuando menos presencia de gente en la asamblea, menos espíritu de cuerpo. Porque lo que está fallando es el espíritu de cuerpo, pero esto no tiene nada que ver con el consorcio. No, eso es factible, pero también es cierto que si no hay ninguna ley que, digamos, que contemple determinados delitos, entonces, ¿para qué existen las leyes? Bueno, y ahí caemos en el remate de la charla. ¿Por qué? Porque la 941, ¿sí? No es una ley que vincule con las cuestiones penales. Hubiera sido genial que una ley que regula la actividad del administrador fuera vinculante con el derecho penal. Bueno, yo conozco muchos administradores que tienen juicios penales y están en el registro público reempadronados. Igual eso no fue el espíritu de la 941, te digo, porque vos sabés, yo trabajé bastante con la diputada Sandra Doggi y fui partícipe de muchos eventos donde ella concurrió explicando, y la realidad es que el espíritu de los legisladores en aquel momento no era, digamos, interferir en lo que tenía que ver con código civil, reglamentos de copropiedad, leyes penales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ellos pretendían en algún punto era tener un registro de administradores donde hubiese mínimamente que el administrador no tenía antecedentes penales, etcétera, etcétera. Creo que fue un puntapié inicial, porque la realidad es que había infinidad de administradores condenados penalmente, que habían robado y seguían administrando. En algún punto me parece que esto le ha puesto un freno. Pero bueno, esta es una discusión un poquitito bizantina que seguramente la podemos analizar en algún otro programa. Gustavo, ¿cuáles son tus expectativas volviendo a este recurso administrativo contra la 408? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué crees que puede llegar a pasar en estas presentaciones que vos hiciste? Nada, porque el negocio ya está hecho. O sea, ¿vos crees que van a ratificar la presentación de que va a ser obligatorio la disposición de la 408? Jorge, hay una cosa que me llamó mucho la atención, y eso te está avisando, porque la realidad te avisa, es uno que no sabe traducirla o no la quiere traducir. Al otro día que salió la sentencia de la cautelar, estaban en una esquina con mesita amarilla, toda la puesta en escena, el señor Larreta, el señor Macri, Gallo, Saldivia, estaban todos, ¿sí? ¿A Coiti Rivadavia, si no me equivoco? Bueno, creo que fue una de las tantas puestas en escena. ¿Sí? Después andaba Larreta por ahí, sí, buenísimo, con Machiavelli. Escúchame, o sea, estás llegando una cautelar. A ver si queda claro. ¿Sabes cuál es el mensaje? ¿Sabes por dónde me paso tu cautelar? Es decir, ellos siguen promocionando la 408 como si la cautelar no existiese. No existiese. O sea, eso es política. Eso es una... Te está marcando una toma de posición que la tienen re clara. Re clara, porque ellos no van a dejar caer un negocio. Ya, vos lo ves como un negocio. Es un negocio, no es un negocio. Negocio, ser muy generoso. Es un negocio. Un negocio. O sea, que tus expectativas respecto de la... ¿Sabes la cantidad de gente que salió de abajo de la tapa de una baldosa para ofrecerme sus servicios? ¿Cómo? ¿Cuánta gente salió de abajo de una baldosa para ofrecerme sus servicios a caballo de la 408? Gente que no sabía si suicidarse con un revólver o tirarse de un edificio porque no sabía para dónde agarrar, y esto les dio una soga para seguir sobreviviendo. Bueno, ¿sabes la cantidad de publicidad que me llegaba? A través, viste, de la página de los consorcistas, a través de la página de mía personal de administración, propuesta de gente que dice, ¿y este qué sabe de digitalización? Flacos que me ofrecían proyectos de programas para hacer esto y aquello y lo otro. Dije, esto es maravilloso, este país da para todo, este país da para todo. Gustavo, respecto de la bancarización, ¿qué, cómo lo ves? Las asociaciones de consorcistas han dicho que bueno, que van a hacer presentaciones diciendo de que en realidad no sea algo obligatorio, que se respete lo que dice la 3254, que es que aquel consorcio que decida abrir una cuenta corriente lo haga, y el que no. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay que emperrarse más como me emperro yo. Es decir, la propiedad horizontal es propiedad privada. Y flaco, vos no te metas conmigo. A mí el reglamento me cubre. Y no me venga nadie de afuera, llámese gobierno, ya se me sé cómo se llame, a decirme cómo tengo que llevar yo mis cosas. Porque la ley 13.512, el artículo 9, ya establece, dice, aunque lo dice de manera genérica porque es una ley marco, la forma, el reglamento establecerá la forma de cómo los copropietarios llevarán sus cosas. Es decir, si te lo está diciendo la 13.512, no tiene nadie más que meterse, nadie tiene que venir a meterse y decir cómo tenés que hacer, si digitalizar. Ahora, si en la ley local, ¿sí?, decidieron que encima abrís una cuenta bancaria, si querés o no querés, entonces nadie puede obligar al copropietario, al consorcio, que son dos personas jurídicas diferentes, pero en definitiva están afectando una cuestión patrimonial, porque para que yo aporte a las expensas patrimonio del consorcio, tengo que afectar mi patrimonio individual. Entonces, nadie me puede obligar a mí a bancarizar. No porque lo dice la 3254 o lo diga quien lo diga, porque es derecho privado. Bueno, nos estamos olvidando de lo esencial. Estamos tan enloquecidos con tanta locura que nos olvidamos de lo esencial. La propiedad horizontal es propiedad privada. Y a mí nadie va a venir a mi casa a decirme si tengo que poner un matafuego acá, un matafuego allá, cinta antideslizante en la escalera. Es mi casa, flaco. Gustavo, yo creo que los tiempos están cambiando, y los que peinamos canas años atrás, había una ley y en realidad había que cumplir la ley, había como una seriedad en cuanto a la ley. Hoy llevamos, por ejemplo, una ley de medios que hace 3 años, digamos, que se viene debatiendo si se implementa o no, con lo cual esa ley, al igual que ha pasado con esta suspensión cautelar de la jueza en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, se la han pasado por el traste, y aún hoy, vos fijate que salen todas estas disposiciones, hay toda una maraña de presentaciones judiciales donde, en definitiva, más que aclarar y más que, digamos, ordenar, terminan caóticamente creando, valga la redundancia, un caos donde, como decimos los que nos gusta la pesca, a río revuelto ganancia de pescador, con lo cual todo esto hace donde ya llega un momento que ni los administradores ni los consorcistas sabemos realmente qué es lo que está vigente, qué es lo que hay que cumplir, si compraste 3 libros y después los 3 libros que los gastaste de plata de gusto porque ahora viene el libro de datos. Entonces, medio como que estas confusiones, lejos de aclarar y lejos de poner luz sobre determinados temas, terminan confundiendo más y terminan, digamos, resultando caótico, y donde siempre el pato de la boda es el consorcista que termina pagando las expensas, y en algún punto los administradores, que también tenemos un poco la espada de Damocles sobre la cabeza respecto del no cumplimiento de determinadas disposiciones, y por otro lado el consorcista que, como en tu caso razonablemente, te dice no cumpla con esta disposición. ¿cómo, para ir cerrando, si te parece, y agradeciendo tu generosidad, ¿cómo ves el 2013, Gustavo? Lo veo muy muy pesado, muy heavy, porque repito la frase de Regis Pizarro, todo esto fue un ensayo y error, y cuando uno dice, esto es un ensayo y error, es una prueba piloto. Yo la traduzco la frase de Regis Pizarro. Sí, claro. Prueba piloto. Sí, es decir, vuelva a la imagen de casa tomada, ¿entendés? Sí, cuando, yo gran lector de Cortázar, ¿no? Cuando el tipo percibe el primer movimiento, él no avanza, él retrocede. Obviamente que ese cuento fue muy cuestionado y muy debatido porque se decía que era una metáfora del avance del peronismo. Más allá de lo que el contexto político que le quieran poner, yo ahora lo reconvierto a esta situación política de la propiedad horizontal y digo que es exactamente casa tomada. Me salió gallo con una disposición absurda y nadie la cuestionó. Y entonces dijo, ah, buenísimo, entonces sacó otra y corrió un milímetro más la silla y nadie lo cuestionó. Entonces dijo, ah, buenísimo, y vino otro que lo vio y dijo, che, flaco, mirá, ¿qué te parece si me habilitás esto y esto? Entonces corremos la silla ya 5 milímetros y después corremos 5 centímetros y 50 y nadie dijo nada. Entonces ya pasó de ser ensayo y error. Se convierte en la prueba piloto. Y si es una prueba piloto, yo en mi época de programación, cuando estaban las versiones beta, alfa, delta, hasta que salía la versión oficial, ¿viste? Y nadie está validando, es decir, está echando para atrás algo. Es un viva la pepa, dale para adelante, dale, total, estos son unos giles. Son unos giles, los sellos de goma que dicen defender a los consorcistas y miran para otro lado, sí, porque tienen la mirada puesta en otra dimensión, giles entre comillas algunos hasta son giles entre comillas. Es decir, las cámaras, vos mismo me decís, ¿cómo es la postura? Y ya está, ya se corrompió todo, Entonces, esto es como un hijo, es como cuando vos le dejás, el pibe va y le tira la cola al gato y vos lo mirás y te sonreís, ¿viste? Y después agarra y le prende fuego al gato, y vos te sonreís, después te prende fuego a la casa, ya es tarde. La trompada se la tenías que haber dado cuando le tocó al gato y el gato gritó. Gustavo, ahí tenía que ponerla. Un minuto, ¿qué deberíamos hacer los administradores? El tema es así, los administradores sueltos. Sí, porque esto hay que aclararlo, hay gente muy putea a mí, digo, yo no tengo nada que ver con las paritarias. Ustedes son... No, yo no tengo... Yo nada, a mí no me insulte porque doblemente me insulta. Es decir, yo a muchos administradores que se quejan, le digo, flaco, no te quejes, asociate acá, yo me asocié a IPH, ¿sí? Porque no me gusta criticar y no estar y andar como gato suelto. Es decir, bueno, en algún lado la tenés que poner, es decir, en algún lado tenés que poner el compromiso. La camiseta, alguna camiseta te tenés que poner. Bien, ¿y qué debe hacer el administrador? Participar. Es participar y no quedarse en la queja. Meterse. Proponer, porque cuando vos participás, tenés un ámbito de propuesta. Entonces, tenés dónde, un contexto correcto para proponer. Proponer, porque hay mucho para proponer. Y proponer significa de pasar de la proposición a la acción. Entonces, mientras nadie propone, nadie dispone. Entonces yo a todo el mundo le digo, no te quejes, vení, asociate acá, no probá. Va a resultar fácil, vos sabés que los administradores de consorcio son bastante, somos bichos raros y en general cuesta participar, cuesta conversar los temas, cuesta blanquear determinadas situaciones y me parece que en ese sentido, yo comparto lo que vos decís, creo que uno tiene que, desde el punto de vista que quiera, yo participé muchos años en Wadi, tengo humildemente este medio donde en algún punto participo y pongo a debate algunas situaciones. Me parece que en este sentido creo que todos los administradores lo que tenemos que hacer es esto, es participar y debatir. Gustavo, nos llegó el top de las 18 horas, te mando un abrazo fuerte, muchísimas gracias por contar tu punto de vista y seguramente te convocaremos en algún otro momento, Gustavo. Bueno, y te agradezco a vos por darme siempre la oportunidad de expresarme, porque estoy un loco que me encanta expresarse, así que no, das tu punto de vista, así que nada, al contrario, que tengas un muy buen 2013 y estaremos en contacto en algún otro momento. Te mando un abrazo grande, igualmente, Gustavo. Gracias por todo. Gracias. Bueno, Carolina, se nos fue el programa. De esta manera dimos por finalizado el programa de enero, el que primero. Le gusta hablar mucho y es siempre interesante su punto de vista. Así que les mandamos a todos nuestros queridos oyentes un abrazo grande. No nos queda más tiempo para nada, así que aprovechamos un besito para grande saludarnos. Y nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo. Hasta luego. Chao.